El que dijo no existe el crimen perfecto se equivocó. Yo lo planeé por semanas, era mi secreto. Todo funcionó. Usé antifaz y oscuras, cargando armas seguras. Le puse en el pecho mis manos, mis besos y él se entregó. Y le robé con ternura todos sus deseos, sus secretos de amor. Antes que se diera cuenta, él era mi reo y no dijo no. Puse antifaz y oscuras, cargando armas seguras. Armas seguras, le puse en el pecho mis manos y luego yo le robé.